Cambiarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Buenos días para todos. Podríamos buscar un título y quizá pudiera servir: el delito no retribuye ni recompensa. Es evidente que hay una sociedad, no sé si será mayoritaria, pero hay una sociedad argentina que imagina y piensa que son vivos aquellos que se llevan lo ajeno y que estafan la fe pública. Y dentro de esa categoría, muchos creen que es un triunfo haber logrado un objetivo materialista, es decir, haber conseguido, no importa por qué armas, una holgada posición económica, porque con eso se puede comprar todo. Cuando llega el momento de la verdad, y frente a la posibilidad de irse del planeta Tierra, ningún muerto se lleva lo que robó, ni nadie se lleva lo que cosechó ni ganó como bienes materiales, sino que en todo caso se puede llevar la parte espiritual, el afecto, la parte que uno puede dejar para los tiempos y que es el recuerdo de esa huella, no por lo material, sino, repito, por lo espiritual. Es decir, el hombre racional, el hombre compuesto de materia y espíritu, el hombre compuesto de alma y materia, como lo quieran llamar, que en definitiva pertenece o debería pertenecer a un equilibrio. Los supremos materialistas, aquellos que observan en el capitalismo el concepto central de su vida, terminan en la más absoluta soledad, aún de los propios que lo rodean. Y creyendo que con el dinero se compra todo, viven un tiempo determinado, algunos un tiempo más largo, otro más corto, dándose todos los gustos habidos y por haber, convencidos que compraron las voluntades. Y este aquí, que cuando empieza la decadencia, la caída en desgracia, cuando se los empieza a investigar o cuando la justicia los detiene, la soledad se hace cada vez más profunda. Ayer, la esposa de López presentó una carta reveladora de una mala relación con su marido y diciendo que ella es ajena al delito del enriquecimiento ilícito de José López y que además ella sospechaba que tenía otra mujer, por eso su comportamiento errático y raro de los últimos tiempos, y que ella le había aconsejado que se fuera al convento a buscar una consolación espiritual, justamente de las hermanas. Mientras tanto, y simultáneamente, un portal de noticias logró vía telefónica un reportaje que grabaron, que después se difundió por todos lados, con el preso Báez, que dijo que lo estaban usando de preservativo, que lo estaban usando de forro, que Cristina lo había usado en ese concepto y que todos lo usaban y que Castanelo quería terminar allí la causa porque no podía ir para arriba por los implicados que había. También, en la soledad de un penal y con un teléfono celular, a Báez se le aproxima la oscuridad más allá de 400.000 hectáreas, de 1.000 autos y de las propiedades. El recorrido entre lo material y lo espiritual es tan complejo y tan difícil que aquellos que no creen en la parte espiritual y que creen que la vida es solamente material pueden tener un camino errado y pueden morir creyendo esa situación. Aunque muchos materialistas a último momento le piden a Dios cuando llega el momento de irse del planeta. La desesperación por quedarse que no tienen aquellos que entienden que lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que nos vamos a morir. Y si nos comportáramos en función de esa situación, de saber que lo único que va a ocurrir en nuestra vida es que nos vamos a morir, eso es la única certeza, y que todo lo otro, más allá de si el destino viene prefijado o no, uno puede hacer un intento de convivencia y de vivir mejor, no se puede entender cómo existen tantos profetas del odio, tanta gente resentida y tanta gente que ha encontrado en el pelearse un motivo para la vida. Alguno puede estar escuchando y diciendo, bueno, pero el ser humano desde que nació pelea, porque pelea por los víveres y entonces pelea por la comida y al pelear por la comida se producen guerras. Es cierto. Es que el ser humano como tal no ha encontrado nada más que en el hábitat de la naturaleza todas las respuestas que, sin embargo, las ignora, les pasa por encima y cuando se tiene todo se va a buscar más. Esa codicia hace que los profetas del odio, aquellos que están todo el tiempo buscando divisiones, buscando la pelea, buscando la bronca de un lado y del otro, se vayan imponiendo ante una sociedad que seguramente y mayoritariamente no piensa lo mismo, pero que es conducida incluso por los profetas del odio de la prensa canalla y de la prensa que compromete todos los días la seriedad de una sociedad, porque juegan para un lado, porque juegan para el otro, y van llevando a cada uno de nosotros a una situación de estrés y de angustia. Y entonces, aquellos que han cometido delitos dicen, es un tema político para justificar los delitos que cometieron. Y una cantidad enorme de seguidores de ese pensamiento justifican cualquier cosa. Dicen cualquier barbaridad, escriben cualquier barbaridad y expresan cualquier barbaridad con tal de justificar lo injustificable, porque ellos creen que están defendiendo un pensamiento político. Y lo que no se dan cuenta es que están apañando delincuentes. En los turnos de cuando a uno le toca gobernar, lo primero que enseña el poder es la soledad. No hay una persona más sola que el principal empleado público, que el presidente de la República. Porque ¿saben qué pasa? Por más que tenga afecto familiar, por más que tenga gente que todo el tiempo lo salude y lo mime, hay un momento en que él está solo con una lapicera y tiene que tomar decisiones. Y eso es la soledad del poder. Claro, cuando se dan cuenta que con una firma pueden hacer lo que le parezca, y no lo que corresponde, sino lo que le parezca a ellos, creen que son los amos y los dueños en lugar de ser los empleados públicos. Le pasa a los intendentes, le pasa a los gobernadores, y en definitiva, le pasa a todos los funcionarios que creen que el poder es eterno, que nunca se acaba, y que entonces ellos son los dueños y amos de la verdad, no porque la tengan, sino porque lo deciden con una firma. Las hecatombes no se producen en las sociedades por casualidad, no existe la casualidad, sino que es causa y efecto de una serie de cosas que se producen y que el ser humano, con sus comportamientos erróneos, va llevando a que en un momento, en un tiempo y en una forma, todo eso se contagie, se generalice y aparezca una sociedad enferma. Y esos síntomas de la enfermedad se pueden resolver solamente cuando uno sabe en el diagnóstico que está enfermo. Ningún enfermo se cura si no acepta que está enfermo. Y nosotros no queremos aceptar que la sociedad está enferma. Nosotros no queremos entender que en esta discusión de luchas y de acusaciones, el pueblo es un convidado. Y que en realidad, cuando uno va a los prontuarios de los que se fueron o de los que están, dejan mucho que desear. Sin ir más lejos, el actual presidente de la República todavía no termina de explicar las cuentas que tenía fuera del país. Tampoco se debe olvidar la sociedad, alguna vez procesado por contrabando, tampoco se debe olvidar la sociedad, la vinculación con las cloacas y el escándalo de Morón. Y sin embargo, es presidente de la nación. Es decir, hoy tiene la firma, hoy puede decidir como nunca en su vida. Y ayer, Mauricio Macri tuvo una actitud que no la tuvo durante 12 años el gobierno que se llamaba Nacional y Popular. Darle cobertura médica a los que no tienen obras sociales. Y la verdad, que no se le ocurrió ni a los radicales ni a los peronistas. Y Macri anuncia que aquellos que no tengan obras sociales, también el Estado va a concurrir a atenderle su salud. Es una obligación del Estado. Pero lo explicó diciendo que va a haber fondos para poder hacer esto. ¿Qué es demagogia?, va a decir el que defiende los intereses del gobierno que se fue. Y otros podrán decir, además de esto, le devolvió las obras sociales lo que el gobierno anterior, penalmente, violando ese código penal tributario, le había quitado, aunque más no sea con una promesa de cobro, y podrán decir, y lo hace para parar las huelgas. Mire, decirse pueden decir muchas cosas. Ahora, la verdad es que ha tenido una determinación el gobierno que él preside, que no lo tuvo el gobierno anterior. Y ha tenido una determinación en favor de los trabajadores que no la tuvo el gobierno anterior. Por supuesto que son los mismos trabajadores que sufrieron el cachetazo del tarifazo. Y por supuesto que son los mismos trabajadores a quien él le prometió y todavía no le quitó el impuesto famoso a las ganancias del salario. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero como están instalados los profetas del odio y sacan conejos para la pelea todos los días, antes que se pueda observar que el gobierno que se fue tuvo cosas buenas, que el gobierno que entra tiene cosas buenas, que los gobiernos anteriores tuvieron cosas buenas, y después tienen un montón de cosas malas, que son las que nosotros marcamos, porque las buenas son las obligaciones de los gobiernos. Pero que hoy tenemos que puntualizarla a los efectos de entender que la sociedad no se puede suicidar, no puede vivir sin esperanzas, más allá que sepamos de qué forma y de qué manera el objetivo final político puede ser el de que conduce los destinos. Y entonces uno se para frente a esto y se pregunta, ¿por qué tiene que Pichetto salir a decirle que es mejor que la presidenta se calle? La expresidenta dijo, finamente lo acomodó diciendo, sería bueno que los expresidentes no hablen de las coyunturas políticas. O que Gioja le dijo, es muy fácil venir, decir cosas y después viajar e irse, como diciendo, hacete cargo del partido si querés trabajar o pelear en política. O que el Chino Navarro, cuando le preguntaran si vio el reportaje que otro Navarro le hizo en C5 a la presidenta, dijo, no, prefiero ver películas. Y entonces uno se da cuenta, no solo que el delito no paga, sino que a la soledad del poder hay algo mucho más grave, que puede ser la soledad de la militancia cuando un relato se empieza a desmoronar porque surgen otras cosas, que están infladas por la prensa que se enfrentó con ella, que todos los días hablan de lo mismo, para poder instalar en la sociedad que todos los que estaban antes eran corruptos, cosa que no es cierto. Pero que los nichos de corrupción tienen una magnitud, porque se vieron por televisión, que tapan cualquier otra explicación. Y mientras se habla de eso, no se habla de los errores de quienes hoy gobiernan. Entonces, puntualizamos virtudes, o por lo menos anuncios que pueden ser virtudes, si se concretan bien, de lo que ayer dijo el presidente, y puntualizamos por el otro lado cómo se va quedando en soledad Cristina Fernández, tal cual lo dijimos que iba a ocurrir antes de que se votara. Dijimos aquella vez que pasadas las elecciones el peronismo se iba a tener que reordenar porque el resultado no le iba a ser favorable, cuando todavía ni siquiera sabíamos cómo iba a votar la gente. Pero sí sabíamos lo que pensaba la sociedad de los candidatos que estaban poniendo. No había ningún peronista que estuviera convencido de votar al Chino Zanini. Ninguno. Lo votaban porque decían, bueno, es la fórmula que se eligió. Pocos estaban convencidos de votar a Scioli, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por la gestión que se había hecho. Pero decían, bueno, lo votamos porque hay que defender el gobierno, las conquistas, etcétera, etcétera. Pero había unanimidad por no votar a Aníbal Fernández. Y dijimos, en aquel tiempo, que la Cámpora le había hecho trampa a Julián Domínguez y que Julián Domínguez y Espinosa taparon la trampa que le hicieron, agacharon la cabeza y fueron responsables también por ese silencio de la derrota. Es tan simple que sin Aníbal Fernández de candidato, con Domínguez, la elección en la provincia no se perdía. Y si no se perdía en la provincia, probablemente el presidente hoy sería Scioli, que está denunciado y cuestionado, y a quien nosotros dijimos que era difícil votar por el desastre que había hecho en la provincia. No hacía falta que lo dijera Carrió. Lo decíamos nosotros, desde adentro. De manera que, a esta altura de las circunstancias, lo que a nosotros nos importa es buscar los puntos de coincidencia para una Argentina diferente que no se puede lograr con los mismos actores de siempre. Y cuando ayer dijo Báez que no quieren ir para arriba, hay una gran parte de verdad, más allá de que uno piense que Báez es un delincuente. ¿Y saben por qué? Porque no solamente está comprometido a las empresas constructoras, que todas entraron en el negocio de atender el Estado, sino que históricamente muchos de los que hoy son funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la nación, han pertenecido a empresas que se hicieron ricas como proveedores del Estado, con la democracia y con los militares. Así que esto es muy viejo. Muy viejo. Había una organización política dentro del peronismo que no peleaba para poner diputados, me reservo el nombre, sino que peleaba por poner secretarios de obras públicas o ministros de obras públicas en las provincias y en las comunas, porque allí estaba la cometa. Es viejo, es muy viejo. Pero lo que nadie dice es que estos delincuentes que se enriquecieron son responsables de un montón de gente que no tiene cosas. Porque la gente cree que el Estado es una situación abstracta, que no le están robando a uno, que le roban a otro. Miren, el otro día viajé en el tren del San Martín, recién traído los trenes chinos. Recién traídos, ¿eh? Le han robado los apoyabrazos a todos los asientos de varios vagones nuevos. ¿Quién se lo robó? ¿Por qué hacen eso? Por la incultura. Por lo tanto, cuando usted le roba plata a la salud, a la educación y a la seguridad, tiene el país que tiene. Tiene la sociedad que tiene. Tenemos, me incluyo, la sociedad que tenemos. Somos así y es el resultado que logramos. Si no queremos cambiar, si queremos seguir en esta constante y permanente sálvese quien puede, porque total lo material está por encima de todo, nos va a ir muy mal, muy mal. Es imprescindible que en lugar de darse cuenta que el otro argentino es mi hermano, y seguimos hurgando en la pelea, en lugar de darnos cuenta, es imprescindible que descubramos que si no nos damos cuenta que el otro argentino es mi hermano, no importa cómo piense, porque habita en el mismo territorio y sufre las mismas consecuencias, una minoría selecta serán gerentes de un gran país con muchos esclavos. Pasará como en China, donde hay 20 millones de millonarios, la vieja conducción del Partido Comunista, con 1.500 millones de esclavos. Ahora, eso sí, productos chinos hay en todas partes. Y los chinos tienen la principal economía del mundo. En este momento son más fuertes que Estados Unidos, porque además son los acreedores de la deuda externa de Estados Unidos. Pero hay 1.500 millones de esclavos. Entonces, cuidado, porque cuando se habla de soberanía, hay que hablar de soberanía alimentaria, de soberanía energética, pero de soberanía cultural, de soberanía de educación, de soberanía de formación de una persona que sea útil a la sociedad, porque la base constitutiva de una sociedad es la familia y es lo que se ha destruido. A tal punto que los chicos jóvenes se van a vivir en pareja porque ellos creen, que el no casarse es un compromiso menor y es menor el riesgo. Cuando la ley dice que es lo mismo, el concubinato que el matrimonio. Porque los valores se trastocaron y porque la gente no quiere tener responsabilidades. Y los que menos preparación tienen, viven exigiéndole al Estado, como si fuera de otro, fuera una cosa abstracta, sin decir lo que están dispuestos a dar, sino tengo derecho. Y nadie le explica que tiene derechos y obligaciones. Nadie se lo explica. En la Argentina, que le puede dar de comer a 800 millones de personas, hay argentinos con hambre. En la Argentina, que tiene millones de hectáreas de campo, la gente vive hacinada y tiradas en las calles, tapadas como puede. Nosotros estamos viviendo en contramano de nuestra propia vida. No queremos ni siquiera que se nos diga la verdad, porque queremos hacer catarsis en un programa de radio, viendo un programa de televisión para divertirnos, es decir, evadirnos, no asumir la responsabilidad que tenemos de irnos del mundo habiendo hecho algo por alguien, que es la verdadera felicidad. Por eso, aquel gigante de la historia política decía que mejor que decir era hacer y mejor que prometer era realizar. Si este gobierno, que no es peronista, le entrega y le asegura la salud a todos a través de una obra social del Estado, de los que no tienen aportes, ha hecho algo que es peronista, pero que no hicieron los que cantan la marcha. Y entonces, frente a esta situación,

mirar, no pienses más. Sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, secretario general. Se sorteó el campeonato de primera división. Tenemos el calendario del fútbol, tenemos director técnico de la selección. Lo que no sabemos si vamos a tener partidos en la fecha prometida, porque es muy probable que el fútbol tenga tropiezos y no comience. Estos son los partidos que se deberían jugar, que se deban destacar, según Rodolfo Bernardes. Primera fecha del fixture de primera división del próximo torneo. Aldosivi de Mar del Plata recibe a Colón de Santa Fe, River a Banfield, Racing en Avellaneda frente al ascendido Talleres de Córdoba, San Lorenzo de Almagro recibe a San Martín de San Juan, Rosario Central con Defensa y Justicia, Gimnasia y Grima La Plata, Vélez, Temperley con Patronato de Paraná, Atlético Tucumán con Atlético Rafaela, Sarmiento de Junín que recibe Arsenal, Tigre con Estudiantes de La Plata, Quilmes con Newell's, Godoy Cruz de Mendoza con Huracán, Belgrano de Córdoba recibe a Independiente, Lanús, el último campeón de Primera División, recibe a Boca, y Unión de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cecilia, ¿qué dicen los diarios del interior? Bueno, en Río Negro los trabajadores de la UOCRA se declararon en estado de alerta por falta de cumplimiento por el llamado fondo de cese laboral. Señala la entidad que en la provincia no se cumple y es ley dentro del convenio de los trabajadores de la construcción. En Santa Fe cerraron un hospital de rehabilitación tras la potente descarga eléctrica que recibió un estudiante de kinesiología. El hecho ocurrió en Vera Cantiodi, donde el joven estaba intentando sacar de la pileta a un paciente. La descarga le provocó un paro cardíaco y está internado con pronóstico reservado. En Mendoza sigue la polémica por la actividad del abogado Marcelo Puertas, que cumple funciones en el gobierno y al mismo tiempo es defensor de dos peligrosos delincuentes. La oposición en la legislatura pide la destitución del titular de la Inspección General de Seguridad, hombre del Frente para la Victoria de la provincia. En Corrientes esperan un cambio radical en las temperaturas. El pronóstico anticipa para mañana en la capital provincial y zonas aledañas una máxima de 30 grados con cielo algo nublado y sin lluvias. Y finalmente en La Rioja, el Fonavi reclama al gobierno por promesas incumplidas. Dicen que el exgobernador Beder Herrera prometió la construcción de 200 viviendas, no gratis, sino a pagar en plazos de hasta 20 años, pero hasta el momento nadie del nuevo gobierno les ha dado una respuesta. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. A los 86 años falleció Juan Carlos Mesa. Vamos entonces a recordarlo con Diego Carbone. Así es, ayer lamentablemente nos llegó esa mala noticia. Juan Carlos Mesa tenía 86 años, escribió para los grandes capos cómicos y figuras centrales de la comedia local. De Tato Bores a Alberto Olmedo, a lo largo de 30 años de prolífica carrera, y entre sus creaciones, la más recordada es seguramente Mesa de Noticias. Jamás se inhibió ante una cámara, un micrófono o un escenario. De hecho, en el primer paso que dio hacia la consagración como uno de los más enormes humoristas de la historia de los medios audiovisuales de la Argentina, aún vestía el guardapolvo. A instancias de su madre, asombró a la audiencia de LB3 en su Córdoba natal al recitarme de memoria rimas de Germán Verdiales en el programa infantil Gorgeo y Doña Tremebunda. Pero ese hombre robusto, que detrás del corpachón siempre guardaba un gesto amable, la actitud campechana y esa frase siempre justa, sentenciosa y ocurrente, de sencillo hombre de pueblo. Si hubiese incomodado ante cualquiera que se animara a calificarlo como lo que fue, un grande. En el más amplio y acabado sentido de la palabra, fue grande desde su maciza corpulencia física, pero también y sobre todo a partir de una prodigiosa capacidad de trabajo que lo llevó en su mejor momento a escribir simultáneamente varios ciclos de éxito y dejar en todos ellos al mismo tiempo la marca de un estilo y la sensación de que sería incapaz de repetirse. La fertilidad fue el rasgo más notable de la carrera de Mesa, pero aún más notable que la cantidad resultó el detalle de ese copioso aporte a la mejor antología del humor en la radio y en la televisión, con menores contribuciones para el cine y el teatro. Mesa escribió para todos los grandes capocómicos y figuras centrales de la comedia local a lo largo de 3 décadas, y en casi todos los casos hizo que cada uno de ellos brillara y viviera probablemente sus mejores momentos y acentuara todavía más los rasgos de su propia identidad y su mejor conexión con el público. Había llegado a Buenos Aires con la tarea expresa de escribir para Jorge Porcel Los sueños del Gordo Porcel. Después le tocó hacer lo mismo con Carlitos Balá en el Clan Balá, con Joe Rigoli en Bonete, con Tato Bores, al que le escribió 2 programas, De Tato para Todos y Tato versus Tato por Ciento. Para Pepe Biondi, Festibiondi. Con Juan Verdaguer, Verdaguer y sus inquilinos de alquiler. Y para Alberto Olmedo, El Chupete. También se asumó a elencos autorales de ciclos de sketch que hicieron historia, como La Tuerca y Upumorpo, y otros con menos repercusión: La Matraca, Frac Flash, Llámele H, Las Hormigas, Asado con Cuentos. Y como si todo fuera poco, se dio todavía tiempo como libretista de exitosas telecomedias Mi Cuñado y Gorosito Señora, precursores del modelo clásico que hoy conocemos como las sitcoms. También se tuvo tiempo para escribir Estrés, Brigada Cola, y conoció el fracaso con algunos como Fresco y Batata, Pizza Party, Gran Hotel Casino, pero nunca se desanimaba ante un tropezón, y su espíritu optimista aparecía en el Mesa de la manifestación natural de su talento para hacer reír. No hubo seguramente programa más exitoso e influyente en todo 1983 que Mesa de Noticias. Esta formidable tira diaria que emitía ATC, con producción de Carlos Montero y Gustavo Yankelevich, y un elenco enorme, y Mesa como el gran protagonista, aún dueño absoluto de la marca registrada del ciclo, sabía hacer las cosas para mostrar a todos que se trataba de un trabajo de equipo. Cada episodio tenía 60 secuencias con la obligación de incluir siempre un gag. 48 minutos de contenido artístico con sketch que jamás se estiraban ni tenían un remate espectacular. A veces se trataba solo de provocar una sonrisa amable, pero lo más notable era que había que escribir al ritmo de la actualidad, ya que el programa, ambientado en un noticiero de TV, tomaba notas de las cosas cotidianas que ocurrían y que eran noticias de verdad. Mesa y Jorge Palacio Faruk armaban los guiones el mismo día de emisión, y los protagonistas siempre se hacían contrarreloj. Estas grabaciones se hacían prácticamente antes de salir al aire, y logró ahí una gran conexión con su amigo Gianni Lunadei, que se hizo famoso con ese famoso personaje que se llamó De la Nata y que siempre decía a su servicio. El Gordo Mesa nos dejó ayer a los 86 años, cuando todavía tenía mucho talento para darnos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hablando de las obras sociales, ustedes saben que aproximadamente 4 millones de personas tienen salud paga, o sea, tienen sistema de prepagas. Pero 24 millones de personas se atienden por sistemas de obras sociales, las que se incluye, por supuesto, el PAMI y las obras sociales provinciales. De manera tal que sobre una población de 30 millones que se atiende de la salud, hay unos 10 millones, 12 millones que no tienen ninguna clase de cobertura, y es a donde se apunta a cubrir a esa gente sin obra social. Por supuesto, acá están contados los menores también, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que aquellos que pueden pagar una obra social particular, una cobertura o prepaga particular, puedan tener determinadas posibilidades de subsistencia y otros estén condenados a morirse enfermos porque el Estado no lo puede resolver? Bueno, ahora se han simplificado muchas cosas, le han sacado también el tema a las obras sociales sindicales que tenían que atender los casos graves de complicaciones, de enfermedades muy complejas, donde los medicamentos valen muy caro y después tenían que esperar el reintegro del Estado, que no se lo hacía, y se desfinanciaban las obras sociales. Bueno, ahora, para todo lo que sean discapacidades, la va a atender directamente el Estado Nacional. Y para esto se establecerá, y van a sacar un decreto de necesidad de urgencia, firmado por el Poder Ejecutivo, para ponerlo en práctica, se va entonces a poner a trabajar en esto unos 8.000 millones de pesos destinados del gobierno a fortalecer, digamos, los hospitales públicos, y 4.500 millones de pesos para el Fondo de Emergencia y de Asistencia para brindar apoyo a las obras sociales ante situaciones puntuales. Es decir, si hay una epidemia, si hay una crisis grande, si hay muchos enfermos que no lo puede atender la obra social porque no da abasto, porque los medicamentos son muy caros, entonces va a haber un respaldo para que no le dejen de faltar cobertura a los que están en las obras sociales, sea del PAMI o sea las obras sociales sindicales, lo que fuere. Es decir, y por otro lado, va a haber un fondo que se va a destinar a aquellos que no tienen obras sociales. Se van a firmar 4 decretos para avanzar con lo que ayer anunció el presidente de la República, uno de necesidad y urgencia, un DNU, que será para la redistribución de casi 30.000 millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución. ¿Qué es esto? Del aporte que se hacía, o que se hace, de trabajadores y empresarios, una parte se gasta en la salud, pero otra parte se la quedaba el Estado, y estaba depositado en el Banco Nacional Argentina sin tocarse. Bueno, ese dinero va a ser ahora destinado a aquellos que no tienen cobertura de obra social. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. El pronóstico dice para la jornada de hoy, por la mañana, neblinas y bancos de niebla, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte. Por la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado, con vientos leves también del norte, rotando al este. La temperatura máxima para la jornada se estipula en 14 grados. La sensación térmica ahora 7.5, la temperatura real a las 6:45, 8.6 grados. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Digamos que Juan Carlos Mesa era diabético y estaba internado desde hacía ya varios meses, y en los últimos días su cuadro se había complicado mucho. Está siendo velado en Olivos y será enterrado en un cementerio privado. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Para mañana la mínima se espera en 9 grados y la máxima en 17. Y para el viernes 11 de mínima y 17 de máxima. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Comienzan los Juegos Olímpicos. Vamos a la información. Comienza hoy la actividad en los Juegos Olímpicos con el fútbol femenino. Va a haber partidos en los grupos E, F y G. Suecia con Sudáfrica, Brasil con China, Canadá con Australia, Zimbabue frente a Alemania, Estados Unidos con Nueva Zelanda y Francia con Colombia. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Tenemos montones de cosas. Vamos a empezar con un artista que hizo en su momento un éxito enorme en toda América y en todo el mundo. Manuel Ferri Llopis, más conocido por su nombre artístico, Nino Bravo, que nació en Ayelo de Manferit, Valencia, España, el 3 de agosto de 1944 y falleció en un accidente al volante de su automóvil en Villarrubio, en Cuenca, España, el 16 de abril de 1973. Nació en un pequeño pueblo valenciano, pero se trasladó a Valencia a los pocos años. A los 16 años empezó a trabajar en una joyería valenciana, la Casa Mat, en donde llegó a ser lapidario, que es el que trabaja las piedras preciosas para tallarlas. También trabajó de bodeguero en un restaurante regenteado por Jesús Discar en el aeropuerto de Valencia, y fue en esos años que compaginó su trabajo con su afición al canto, fundando en el 62 el conjunto Los Hispánicos con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Adana. El trío musical se hizo muy popular en el barrio de Sagunto y actuaban en presentaciones falleras, bailes y verbenas de la época, y llegaron a quedar finalistas en el concurso radiofónico nacional Fiesta en España. Sus compañeros decidieron que el mundo de la música no era lo suyo y se disolvió el conjunto. Luis Manuel perdió su trabajo y, dada su amistad con Vicente López, bajista de los Superstone, que andaban buscando un cantante porque Carlos Laidies se mató en un accidente de tránsito, se incorporó al conjunto y se convirtió en el titular para siempre, hasta el final de su carrera artística. Sin embargo, tuvieron que hacer un paréntesis en sus actuaciones por el servicio militar de Nino Bravo, que cumplió en la Marina de Cartagena. Cuando regresó, se empleó en una oficina y empezó a cantar como solista, y lo hizo en el Festival de la Canción de Val d'Uzó en el 68. Nino obtuvo un gran éxito en Sudamérica, tanto en sus actuaciones televisivas como en los espectáculos en vivo que ofreció.